un policía. ¿Y qué le dijo usted? Bueno, ya que tenía que haber una confusión. Y él insistía en que si yo no hacía la denuncia, estaban con las manos atadas. Ay, qué vergüenza, un policía en mi casa. Ay, si yo hubiera estado, la verdad es que... Natalie, ¿qué decís? ¿Hubiera sido capaz de denunciar a tu papá? ¡Contéstame! Me voy. Amanda debe estar esperándome. No quiero, no quiero que vayas más a la peluquería. Ay, no te das cuenta, fue ella la que llamó a la policía. Ay, mamá, por Dios, Amanda no haría eso. ¡Natalie! ¡Natalie! Ay, Dios mío, ¿por qué está pasándome esto? ¿Aló? Olga, le habla Amanda. ¿Qué tal? Por favor, prepáreme un filete de pescado y una ensalada. En 10 minutos. Ok. ¡Amanda! ¡Amanda! Voy. ¿Qué pasó? Amanda, un policía llegó a mi casa. Vos denunciaste a mi papá. Natalie, yo jamás. Esa decisión le corresponde a tu mamá. Ay, pues mi mamá piensa que lo denunciaste y no quiere que venga más. No, no, pero Amanda, no te preocupes. Hasta que no vendas, yo me quedo. Natalie, no voy a vender. Me voy a quedar en el barrio. Amanda, ¿estás hablando en serio? Sí, claro. Ay, chico, ay, me vas a estrangular. Quita el rótulo de la ventana. Sí. Natalie, ¿tu papá está en la casa? No, está en el banco. ¿Por qué? Porque tu mamá y yo tenemos que hablar. Ya regreso. ¿Pero por qué no puedo salir? Ay, Andrés, porque ya le dije que no y no es no. Así que póngase a estudiar. ¡Qué ofusque! Usted siempre se saca los clavos conmigo. Ay, basta, no me hable así. De ahora en adelante va a empezarme a hacer caso yo. Ya va. Vicky, necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar? Pase. Gracias. Amanda, yo también quiero hablar con usted. Creo que ayer fui muy clara. Le pido que no se meta en mis asuntos. Pero Vicky, yo... No crea, estoy muy apenada. Tengo tanta vergüenza que no he salido de la casa en todo el día. Siento que todo esto pasará en su casa, pero yo sé cómo manejar mi vida. Vicky, no me metí en nada. No llamé a la policía. No me cree. No, Amanda, no le puedo creer. Ya voy, doña Olga. Le traje el pescado a Amanda para que no se le enfríen. Ay, Amanda está en mi casa. Fue a hablar con mi mamá. Tomá, ¿y cómo están las cosas? No he visto a tu mamá en todo el día. Bueno, supongo que no quiere que la vean en el barrio, después de lo que pasó ayer. Y además todo empeoró porque a alguien se le ocurrió llamar a la policía. ¿Y qué pasó? Nada. Mamá dijo que todo era una equivocación, pero está furiosísima con Amanda. ¿Cree que fue ella la que hizo la denuncia? Caramba, se van a complicar las cosas, ¿verdad? No creo que tengamos que complicar las cosas. Si usted no me cree, bueno, está bien. Pero sabe, que alguien haya llamado a la policía no es el verdadero problema. Ah, ¿no? No, Vicky. El verdadero problema es lo que usted siente. No se distraiga. Haga algo ahora. Un día se va a mirar al espejo y ya no se va a reconocer. Por favor, Amanda. Usted no entiende. Sí, Vicky. Yo quiero a Miguel. Sé que tiene defectos, pero yo lo quiero. Mira, Miguel, ¿cómo te sentís? ¿Yo? ¿Bien? ¿Por qué preguntas? Por nada, es que anoche después del tercer round ya estabas picado y hablaste. Felipe, cuando uno toma uno dice tonteras. ¿Sabes? Conseguí la contabilidad en la librería y me paga mejor que el viejo roñoso ese de la ferretería. A la salida te invito a tomar algo. No, no, vieras que hoy no. Ya van varias noches que llego tarde y mi doña ya anda de trompa larga. Si saliera con alguna compa, vaya y pase, pero aguantar escenas de celos por salir con vos, no. No seas gallina. No, mi lema es, el hogar es lo primero. No, no, de veras, hace rato que no salimos juntos. Y hoy la invité al cine. No puede vivir sin mí. Amanda, ¿pero qué fue lo que te dijo? Natalie, no te preocupes. Tu mamá necesita tiempo. No se siente bien. Y hay que comprenderla. Uh-huh. Sí, claro. ¿Y a mí quién me comprende? Yo. Soy tu amiga, ¿no? Bueno, gracias. Uy, Amanda, me comí casi todo el pescado. está bien, Natalie. Yo no tenía mucho apetito. ¿Aló? Centro de Belleza Venus, buenas tardes. Aló, Amanda. Soy yo, Inés. Ah, Inés. Hablé con el abogado de Sergio. ¿Y qué pasó? Tranquila, tranquila. Fue un primer contacto. Vamos a conversar. Parece que Sergio siempre ha tenido interés en llegar a un acuerdo. Ay, por favor, está mintiendo. Querida, no conozco un solo abogado que no tenga que mentir. Se comprometió a llamarme en un par de horas, lo que quiere decir que pasarán unos 3 días. Así que relájate, esto va a llevar su tiempo. Bueno, está bien. Hasta luego. Hola, ¿cómo están las chicas? Gracias por lo de chica. Adelante. Hola, Natalie. Hola. ¿Daniel está en la casa? Sí, está estudiando. Está con las pilas puestas. Hasta me habló de que quería conseguir un trabajo. Ay, Amandita, ¿puedo llamarlo? Ay, claro. Llama del teléfono de mi cuarto. Gracias. Amanda, hoy es tu día de suerte. Lo dice tu horóscopo. ¿De veras? ¿Y qué es lo que dice? Que un hombre guapo, irresistible, te va a invitar a cenar y a bailar y que vas a desfallecer ante sus encantos. Palabras textuales. Ah, ya veo, sí. ¿Y por casualidad ese hombre es un biólogo que anda siempre con las botas llenas de barro y ensucia alfombras? ¿A las 8 te parece bien? Sí. Bien. Sí, sí, le digo que sí. Sí, yo hice el pedido. Así son 3 fachadas, 6 candelabros y media docena de angelitos. Sí, de los más pequeños. Pasaría la próxima semana. Gracias. Olga. ¿Cómo está Vicky? Pase, pase. Solo un momentito, deja a la muchacha sola y usted sabe cómo es el negocio. No se puede dejar. Ah, sí, sí, claro. Vea, le traje la platita de los candelabros que le compré ayer. Yo pensé que capaz que la necesitaban. Gracias, Olga. Bueno, y también quería saber cómo estaba. Estoy bien, Olga, muchas gracias. Usted sabe, a veces pasan cosas. Miguel se descontroló, pero nunca había hecho algo así. Nunca. Bueno, me contó Natalie que usted estaba muy molesta con Amanda por lo de la policía. Molesta, Olguita, yo estoy furibunda. Pues no debería estarlo, porque la que llamó a la policía fui yo.